Los cuentos clásicos. La varita mágica. El hada madrina. La bruja. El mago. El ogro. La princesa. El príncipe. La espada. El rey. La reina. El castillo.